sé. El rey, yo cantaba que era el rey, como canta mi bien. Pero vos demostraste que no soy ni el rey ni el sol. Ya, yo siempre sería ya, como seguiría Palemi. El zar, yo siempre sería el zar, como quiso el romano. Pero vos demostraste que no soy ni el rey ni el sol. Ya me alcanza con ser el que quieres vos. Ya me alcanza con ser lo que quieres vos. Ya me alcanza con ser. Este blues es el delirio.